que me pone a bailar, yeah. Esa que me pone a cantar, yeah, yeah. Pa' que recuerden lo feliz que era. En vez de flores agarren la botella. Y que no llore todo el que me quiera. Que se acaben las penas. Que después de muerto yo seguiré vivo. Seguiré vivo.